Llevo varias noches pensándote, por Instagram estoy buscándote. Dime cómo hago pa' sacarte de mi mente. ¿Dónde estás? Te quiero ver. No sé si se puede o sea la manera, pero quiero complacerle solo que eras. Te lleno de oro y nos vamos pa' afuera. Hacemos lo que tú quieras, mamá. Bebé, dime qué hay pa' hacer. Tengo un baratico ready pa' aprender. Un baratico ready pa' aprender. Yo recién del vuelo. ¿Dónde quiero vamos a hacer? Por lo que tú quieras, lo que vamos a hacer. Traigo un pase y lo hago por hacer. En la suma cara, recorro tu piel. Voy dentro de mi nave, fumando una miel. No se lo cuente a más gente. A mí me encanta porque es inteligente. Diferente, a mí solo vente. Quiero verte como una fruta, prenderte. No se lo cuente a más gente. A mí me encanta porque es inteligente. Diferente, a mí solo vente. Que quiero verte como una fruta, prenderte. No se lo cuente a la gente. A mí me encanta porque es inteligente. Diferente, papi, quiero verte como una fruta, yo quiero prenderte. Hey. Dímelo, Chari. Este es el baile. Tu jeje, jerarca. Sí, ya. Yeah. Oye, dímelo, Groe, estamos activos. It's music. De Chile pa' Colombia, el puente como Pablo por los 90.